A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos de este programa que domingo a domingo nos pone al día en la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del planeta. Hay una ciudad argentina en la provincia de Santa Fe que cada vez que la nombro evoco aquellas películas del lejano oeste de Norteamérica con vaqueros, pieles rojas y todos los ingredientes de aquella lejana época del oeste. Me refiero a la ciudad de Venado Tuerto, vecino al departamento de Genaro López, provincia de Santa Fe. Es una ciudad muy próspera y muy importante por los cultivos, y dentro de la música fue en dicha ciudad donde nació la famosa Marcha San Lorenzo. Por este motivo, la llaman también la ciudad cuna de la Marcha San Lorenzo, que en Argentina viene a ser como nuestro himno de Yungay. Y dentro de la música, allí también surgió un conjunto de tango que llegó al disco el 2002. Se llama Septeto Venado Tuerto. Oigamos primeramente a este septeto en este tango del pianista Atilio Stampone, mi amigo Cholo. Thank you. Venado Tuerto ha sido la cuna musical de importantes músicos de tango. El afamado bandoneonista Walter Ríos comenzó su quehacer en el tango con orquestas de esta ciudad, antes de venir a la conquista de Buenos Aires y otras ciudades del mundo. El destacado pianista-compositor Gustavo Bethelmann, sus primeros estudios de piano los hace también en Venado Tuerto. Gustavo, desde los años 70, se radicó en París, Francia, donde hace más de 40 años viene desarrollando el tango en Europa. Otra pista de este CD, de septeto Venado Tuerto, de José Leonardo Colangelo, Todos los sueños. Los integrantes de este septeto o septimio son Víctor Hugo Gómez, piano, dirección y arreglos, Armando Rego, bandoneón, Rubén Molina, contrabajo, Reinaldo Sirinaldi, primer violín, Néstor Villarino, segundo violín, Armando Crepi, violonchelo, Marcelo Ujubita, viola, y para los temas con canto, Diego Chizo, que aquí nos hace oír este tango de Virgilio y Homero Expósito, Chao, no va más. De venir, chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin parar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. Beber, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejó robar un futuro que yo no perdí. Pero nada, regresa el ayer. Ahí tenés que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y crear cada vez que necesite nueva música en un nuevo piano. Vos podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez y luego volver a empezar y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente, porque sabés qué es vivir. Vivir es cambiar, dale paso al progreso, es fatal. Chao, no va más. Dale un tiro al pasado y empezá. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida no más y el intento de un casi bebé. Debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir. Pero vale, la vida está en flor, ahí tenés que seguir. ¿De dónde deriva el nombre de esta ciudad? En los comienzos de la época de la colonia, le fue muy difícil a los gobiernos conquistar las regiones del interior del país por la lejanía para abastecer a los colonos y las continuas hordas de los indios que en los temidos malones mataban a los recién llegados. Los gobiernos decidieron instalar fuertes con pequeños destacamentos armados que igual eran superados en número. Era entonces muy difícil encontrar reclutas para estas misiones, ya que era un camino seguro a la muerte. En el fuerte, donde luego estaría Venado Tuerto, apareció un día un venado que había perdido un ojo en una cacería de los indios. Los ocupantes del fuerte descubrieron que cada vez que el venado aparecía era señal que venían los indios. Eso salvó en muchas oportunidades la vida de los soldados y colonos. A la muerte del venado, este lugar

El siguiente es el tango símbolo del repertorio rioplatense. Pertenece al pianista uruguayo Mato Rodríguez. Su tango, que para algunos estudiosos nació como una marcha de carnaval y para otros nació simplemente tango. De una estructura musical primaria, fue mejorado por músicos como Roberto Firpo y otros. Aquí está la comparsita. Vamos a despedir a esos músicos de la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, septeto, diciendo que el pueblo fue fundado en 1884 y declarado ciudad en 1935. Despedimos a este septeto con el tango del pianista Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. Thank you.